Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Aquí estamos arrancando la segunda hora de Rabia al Silencio. Como decía don Atahualpa Yupanqui, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Y somos muchos los que no nos quedamos callados. Quiero mandar un gran abrazo a Marcelo Sulpicio, que estuvo escuchando la entrevista con José Abel Chelo Castillo. Estuvo cantando por aquí en el comienzo del programa. Hoy tuvimos un bloque especial sobre el Festival de Cine. También Juan Lamarche estuvo con su espacio de música y filosofía analizando una bellísima canción de Coqui Ortiz, interpretada por Cecilia Pal y un cúmulo de músicos extraordinarios del litoral argentino. Y quería saludar también a dos personas muy queridas que estaban escuchando desde Pehuajó, como es el caso de Jimena Lazala y Germán Vizcay. También a Teresa de Silis, que está escuchando desde Buenos Aires, a Juliana Massa, a nuestro querido amigo y colega Fabio Herrera, que siempre escucha el programa, también tiene La Oreja Pública los domingos de 9 a 12 por Radio Universidad. También Juan Lamarche está en Radio Universidad, ¿eh? Los lunes de 18 a 19, para aquel distraído que no lo sabe, está su programa y viene uno mejor que el otro, así que les recomiendo escucharlo. Se llama La Música Piensa. También quiero saludar a Alexander Echandía Carvajal, un gran guitarrista de Tandil, que escucha los programas siempre, a Paula Daniela Carrizo Villarreal, que está escuchando, a Javier Ranaldi, a Maca Kazmierczak, un apellido difícil, pero tiene ahí el oído dispuesto cada semana, y a María Licita Guerra, que está escuchando también. Para todos ellos y ellas, a Gisela Martínez, a mi compañera también, un gran abrazo, están escuchando el programa y acompañándonos en estas dos horas que hablamos sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América. Vamos escuchando voces, sonidos que tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con nuestra identidad y con nuestro territorio. Por ejemplo, este sonido que vamos a escuchar ahora. Esta sonoridad el próximo sábado tendrá su epicentro en el Teatro Diagonal cuando se presente allí este grupo llamado ERT, nuevo grupo marplatense, si bien tiene 2 años de trayectoria, igualmente es una propuesta que empieza a recorrer, se empieza a comentar lo que significa este sonido. Y recibimos aquí a dos integrantes de este grupo, a Pedro Cariñán y a Matías Rivara. ¿Cómo están? Hola, bien, muy bien. Bienvenidos. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, es un sonido que marca una exploración musical bastante particular que están haciendo. ¿Cómo definirían el estilo del grupo? Qué sé yo, no es una cuestión de estilo, sino es lo que sale de la composición grupal, con los elementos que tenemos a mano. Cada uno toca su instrumento de la mejor manera que puede y lleva a trabajar cosas de sonidos de exploración. Y sucede eso, el producto que se presenta el 31, obviamente. Claro. todo esta parafernalia es para eso. Nació como una premisa, me acuerdo, en un momento, porque la formación es como un quinteto, o sea, tiene guitarra, teclado, bajo, batería y trompeta. Pero no es como un quinteto de jazz, como que uno piensa que la trompeta es como el líder, el que hace la melodía o el que hace los solos, sino en un momento decíamos, che, pero no hagamos música de jazz, si nosotros no queremos tocar jazz. Yo uso pedales en la trompeta, Pedro usa pedales en el bajo, hay sintes, hay como sonidos así raros. O sea, no tiene que haber una melodía y un solo y otra melodía y esto terminar como una forma tipo sanguchito de tema de jazz. Sino como la onda era que tengan un montón de melodías y sonidos que se superpongan, pero que a la vez no haya como un líder, sino hizo toda una cosa como un viaje. Sí, era un poco así. Eso venía pensando, ¿no? Cuando escuchaba los tres temas que me pasaron, venía pensando en eso, ¿no? Que es como entrar en un viaje la música uh-huh. que ustedes proponen, que es absolutamente instrumental. Sí. Sí. Bien. ¿Y ese contrapunto surge de la composición espontánea, como decía Pedro hoy al comienzo, o tienen algunas pautas escritas ya compuestas como para marcar la forma de la música que están proponiendo? En algunos temas sucedió que hay desencadenadores, que trae una propuesta que trae alguno de los chicos, y a partir de ahí armamos todos y vemos qué funciona y qué no. Y en otras fue composición como general entre los cinco. Que eso llevó más tiempo, y siempre lleva más tiempo, porque como bueno, esto funciona así, o no estamos de acuerdo, o sí estamos de acuerdo, pero no funciona. Entonces es como que lleva más tiempo. Uno de los temas duró claro. ¿Cuánto? ¿Cuánto tipo, tardamos? Hasta que nos cinco meses. A todos dijimos, sí, che, bueno, meses. Cerremos este tema porque no. Sí, ya no daba más. Ya estamos cansados de darle vueltas. Claro, estamos jodiendo. Claro, sí, ya llega un momento que no sabes qué hacer. Pero sí, o sea, el tema ya funciona, pero es como que hasta que nos encontramos todos juntos, porque no está escrito los temas, es todo de memoria y de ir probando en el ensayo. O sea, ensayamos un montonazo con la idea esa de generar toda esa comunicación entre nosotros, y es necesario para que suene así como bien armado y que no haya necesidad de estar leyendo una partitura ni nada, porque es eso, es como espontáneo, y después del tocar y del probar se termina haciendo la canción con él. Que sea una canción. Se puede pensar que también es como una especie de laboratorio musical, porque se juntan a experimentar y a tocar. ¿Cuántas horas por semana o cómo es su itinerario de ensayos? De lunes a viernes de 8 a 10, horario cortado. No, ensayamos tres veces por semana, a veces se puede, otras veces no, pero siempre tenemos un horario estipulado entre los cinco, que llegamos a un acuerdo, obviamente. Y lo tomamos con esa responsabilidad de que, bueno, ensayamos en este horario porque los cinco estamos comprometidos con el proyecto musical, claro. Nos sentimos cómodos y nos transformamos en amigos también. Entonces eso hace que todo este trabajo sea más lindo y que tenga otra energía, ¿no? Juntarse cinco personas tres veces por semana es casi un milagro para sí, juntar, o sea, los horarios. ¿No? A veces se puede, otras veces no. Pero y por juntarnos en el puerto es todavía más difícil. Claro. O sea, yo vivo en Cametti y Pedro vive en el puerto. Sí. Es como, no, Pedro, vivís en el puerto. Eso es tener muchas ganas de hacer música juntos. Tipo, te queremos un montón, pero vivís en el puerto. Bueno, eso yo... Tenemos que solucionar esto. O sea, en otra época, yo me acuerdo que venía a ensayar para este lado, desde el puerto, y lo hacía con garra y me tomaba los dos bondis así como re... con toda la onda. Pero adolescente. Pero porque era adolescente. Hoy día no lo ni. Claro. No, la verdad que no. Entonces yo pienso de Matías y digo, loco, el chabón se viene de Camet en moto en el invierno a la mañana. Digo... Lo aplaudo. De estación Camet ahí en la ruta 2. No, antes, ¿estás? Por el parque, cerca del parque. Cerca del parque Camet. Sí, claro. Antes del parque hay un par de cuadras. Bien, vamos a nombrar a los otros integrantes del grupo. ¿Quieren? No importa. ¿Ustedes? No importa. Los nombres no vinieron. Gastón de la Cruz en la guitarra. Bien. Manuel Poggi en teclados. Y Ciro Gargaglione en batería. Bien. Eso seríamos todos nosotros. Bueno, les propongo escuchar Tuca Tuca. Dale. Es una de las obras musicales que propone ERT, que el próximo sábado estará presentándose en el Teatro Diagonal, y así suena En Rabia al Silencio. la sonoridad de Earth, este grupo que presenta el próximo sábado su obra Diagonales. ¿Por qué le pusieron Diagonales a la obra? En realidad, yo no me enteré que se llama, me enteré después en la ficha, la verdad. Fue así, el tema de recién que se llama Godzilla, en realidad se llamaba Diagonales. Ah, bien. Porque lo armé yo con la compu antes de tocar en Earth, fue hasta antes de eso, lo armaba con ese tipo del Reason y grababa las trompetas con efecto ahí. Y nada, y un día discutiendo de cómo le íbamos a poner el disco, yo le dije, miren, este tema en realidad se llamaba así. Ah, vamos a ponerle de esta forma, porque después en realidad derivó en Godzilla, porque la entrada del tema parece un tema de gorilas. Y el batero dijo, ese es igual un tema de Godzilla. Entonces quedamos como, ¿qué Godzilla? Sí, esa banda Godzilla. Entonces todos primero dijimos, qué imbécil. Y después dijimos, vamos a poner Godzilla. Y bueno, así surgen, por casualidad, claro, grandes cosas siempre. Todos los nombres son por casualidad. Igual. Sí. ¿Podrían imaginarse la música progresiva actualmente sin la incursión de la tecnología? Yo creo que sí. Sí. Es más, a progresivo me suena a gente que toca muy rápido. Con sintes. Sí, con sintes, obvio. Con sintes de los 80. Sí, sí, sí, obvio. Por supuesto. La nueva música se hace con instrumentos de los 80, claro, o nada. Volviendo al pelo largo, obviamente. Quiero la cosa más analógica que venga. Sí. Claro. Qué increíble no salir de los sistemas analógicos. Que fue un gran anhelo de toda la gente que se vio como asombrada por esa revolución tecnológica y de repente ahora es justamente el camino inverso. ¿Qué será después, no? Porque siempre nos sorprende este volver. Vamos a tocar con piedras. Vamos a ir al pasado absoluto. Tocar solamente con ritmos hechos con el cuerpo humano y los elementos de la naturaleza. Sí, yo creo que puede llegar a ser, ¿eh? Puede funcionar bien, ¿no? Sí. Patentémoslo. Esta es mi idea. Les juro que solamente estamos tomando mate aquí en el estudio de la radio. Estamos con Matías Rivara y con Pedro Cariñán del grupo ER. Tenemos dos invitaciones para el próximo sábado a partir de las 22 en el Teatro Diagonal, que presenta su obra Diagonales, justamente. ¿En dónde si no que en el Teatro Diagonal, allí en este espacio municipal? Bueno, ¿qué esperan de ese sábado, digamos? Tienen un grupo de gente que ya los acompañan porque se está hablando del grupo ERT en las calles de Mar del Plata, por lo menos entre los músicos. ¿Ya escuchaste lo que están haciendo los chicos? Se está hablando. Primero a mí me hablan de Arroyo y después de ERT igual. Che, ¿viste que ganó Arroyo? Che, tocan con ERT el sábado. Sí. El segundo tema, claro, de la conversación. Claro, yo me voy con el segundo tema que tocamos. El primero no entiendo nada. Se puede hablar solamente del segundo. Qué grande. Bien, yo estoy bastante como emocionado. Nunca tocamos en un teatro. Antes de que ERT sea un quinteto, tocaron los chicos en un teatro una vez. Antes de que estemos Pedro, sí, Pedro y yo además. Claro, pero un festival. Para un festival. Para un festival, así. No sé. Pero solemos como tocar como en bares o en como lugares así, como más under, por así decirlo. O vamos a tocar como un sonido grande. Claro. No sé, parece interesante. Encima como ahora, a medida que pasó el tiempo, por lo menos desde que arrancamos hasta ahora, cada vez tocamos como con más maquinitas. Yo en la trompeta tengo una pedalera que parece para que voy a tocar la guitarra y tengo 500.000 pedales y toco la trompeta. Y Pedro también está pensando tener pedales, así que estamos todos de repente mirando el piso apretando pedales. Y como que a veces para hacer sonar cosas que tienen como tantos efectos y tantos procesos tenés que tener como un buen sonido. Así que parece que es el momento. Y una prueba de sonido de varias horas también. Sí, creo que vamos a ir bien temprano. Muy temprano, y aparte es una cuestión de como de emular lo que salieron en las sesiones que hizo 440, claro, con toda la lucecita, un decorado, tampoco escenografía, ¿no? Pero es una cuestión de que se sienta como una cosa intimista, que fue lo que se logró en la sesión, que era la idea. Entonces, claro, como bueno, hay que dedicarle tiempo a eso también, a la cuestión escénica. A la iluminación, al sonido, ¿no? La iluminación ayuda mucho para lograr y, eso. Sí. Sí, no sé cómo iremos con la iluminación. Tampoco hay muchas luces, ¿no? Porque, qué sé yo. Es que bueno, vamos a explicarlo de esta forma. La sesión que grabamos, que es el disco nuevo, la grabamos en el Teatro Diagonal. Ah, eso bien. Eso no lo dijimos. Bien. O sea, la grabamos en ese mismo teatro, pero a teatro vacío. Claro. O sea, pedimos el teatro el día entero, tipo de 9 a 9. Armamos cámaras por todo el teatro y grabamos en el escenario en forma como de semicírculo, pero sin público. Y tocamos todos con veladores, fue como más bien con pocas luces. Claro. Y la idea es como hacer lo mismo ahora. Uh-huh. O más o menos representar un poco la sesión de ese día. Bien, buenísimo. Veladorcitos de casita. Ese es el velador de mi papá, se lo robé. Se lo tengo que robar de nuevo. Me dijeron, che, conseguí el velador para... Bueno. En la entrada, en las entradas que me han dejado aquí los muchachos de ERT, está ese velador que hacía referencia a Matías Rivara. Y lo compré en una feria. Insisto que pueden llamar aquí a la radio 471-4805 o escribir a través del Facebook Rabia al Silencio o de Sebastián Echarri para llevarse estas dos invitaciones para escuchar al grupo ERD que presenta su obra Diagonales. ¿Sale en un disco hecho en forma material como estamos acostumbrados tradicionalmente esta obra? Ah, estamos como en una duda tremenda con eso. Yo creo que... querías. Claro, vos querés. Si grabás un disco ahora, ¿lo editarías en forma de disco? O sea, ¿te enroscarías en hacer un arte de tapa, imprimir 1000 discos, ponele? Dinero. Dinero, claro, sinónimo, o sea, igual dinero. Hace 2 años que estamos grabando videoclips y pensamos que ese es el camino. Nosotros pero pensamos lo mismo. Hace dos años grabamos un disco y lo hicimos y ahora no sé qué haría. Tendría la misma duda que ustedes. A mí me encantaría que salga en forma de disco. Pero a la vez que es como una inversión que nunca vas a recuperar. Y a la, claro, a la gente que no es, la realidad es que no escucha discos. Contémosle a la gente que grabar un disco sale de 50.000 pesos, claro, fácilmente. Claro. ¿No? Claro. Digo, no solamente el estudio de grabación, sino la producción de las cajas, claro, el arte, el diseño, el trabajo de fotografía. Imprimirlo. O sea, eso después recuperarlos es como uno que es un enrosque y otro que a la vez decís, pero o sea, la gente lo va a escuchar en forma de disco, ¿no es mejor tipo grabarnos de la forma más digna posible? Encima, nuestra idea al principio fue como, vamos a grabarnos tocando todos juntos, no en forma de tipo estudio de grabación, che, va a grabar primero el bajo, después la bata, y esto después se acomoda, no. Pasa como la música que hacemos, como que requería que estemos todos juntos mirándonos para grabarlo. Dijimos, ya fue, grabemos una sesión, en de 9 a 9, vemos a ver cuántos temas podemos meter, y lo cortamos en forma de tracks, y subimos uno por uno, a medida que los vamos mezclando o armando o lo que sea. Ahora está como el día todavía de imprimirlos, pero es un enrosque. Yo creo que hay que hacer alguna tirada, por lo menos independiente. Y me encantaría agarrar un cartoncito, poner un disco verbatim, ERD, y dibujarlos nosotros. Eso me gustaría hacerlo. Así como algo, como Eloisa Cartonera. Sí. Como que hacen los libritos y los editan así con cartón. Hacer algo así me gustaría. Pero ya el enrosque de hacer todo así muy profesionalmente, no sé. No sé si vale la pena en realidad hacerlo. Claro. En realidad. Es una carta de presentación para otros tipos de eventos que pueden llegar a aparecer. Che, mira, queremos tocar con él. Pásame el link del video, tenés. Bueno. No, o dame el disco. Yo pienso pasame el link del disco de Bandcamp. No, pero tengo. Y no tengo para leer CD, se me rompió el láser. No, sí. Es que todas, están todas esas, pero también hay CDs gente que te sigue pidiendo. También. A mí me encantan, tengo un montón de discos y a veces me compro discos o me regalan discos tipo en mi cumpleaños, que es como la clásica. Che, te traigo un disco, joya, a mí me encantan los discos. Sí, buenísimo. Y escucho discos, pero a la vez me pasa de que hay discos que no los consigo también y ya están en YouTube enteros, en buena calidad y como los ves ahí o en otros lados. Y es como que por más fuerza que haga, va a desaparecer. Sí, yo también creo lo mismo. Las memorias van a ganar el camino, ¿no? Los pendrive, las memorias pequeñas van a ganar la pulseada, sin dudas. Y otros avances tecnológicos que ni siquiera nos imaginamos y que van a arrasar con todo lo que tenemos para crear cosas que tengamos que comprar en forma masiva y renovar. Igual volvió el vinilo, ¿viste? Ahora también está el CD del vinilo de nuevo. Sí. Hablando de que ahora vuelve todo a lo analógico y al pasado, ahora está el vinilo otra vez. Bueno, pero hay que animarse a hacer un vinilo y que la gente... Hay bandas que lo hacen poner en Morbi Mambo y un vinilo, que es una banda de Capital, así como medio de afrobeat, con otras cosas. Editaron un vinilo y está bueno, dije. Es un re enrosque igual. Sí. Pero editaron un vinilo, no editaron el disco. O sea, está en Bandcamp. Porque una de 1000 casas tienen un reproductor, ese es el problema. Claro, ¿no? Tal cual. Tenés que comprarte el vinilo y después ir a buscar las púas, ir a buscar los equipos. Sí, es un re enrosque. Bueno, el próximo sábado será entonces la presentación de esta obra Diagonales de ERD. Tendrán como invitado a Silent. Sí. Exactamente. A Leo Ferro. Leo Ferro, exactamente. Es amigo nuestro. Muy bien. ¿Están dentro del sello? No. En realidad no. Ellos están como desde el mar. Sí. Que es como algo más rockero. Sí. No sé exactamente a qué van, a qué apuntan musicalmente. Pero no, nosotros somos como que... Bueno, ustedes están más ligados al jazz. Hacemos esto. No. En parte sí, no, somos, pero no. No. Somos lo que es, nada más, un grupo. Su identidad. No, ese barato que hemos en el Festival de Jazz dentro de poco. Claro, no podemos decir nada. Sí, yo lo he escuchado y tienen en todas las canciones, tiene algo que me hace llevar a pensar que hay. Es que todos como es que nos gusta el jazz, claro, y tocamos el jazz, no somos unos cracks, claro, no somos Mike Levy, pero nos gusta el jazz y tocamos y nos gusta el estilo y nos gusta o sea, el concepto del jazz en sí, tipo la improvisación y la cosa de libertad. Pero, por ejemplo, en ERD, me parece que... Y se planteó en un principio, lo planteamos como grupo eso. De decir, bueno, che, por lo menos a mí no me interesaba hacer una banda de jazz rock, por ejemplo. de que está eso del solo sanguchito a los jazz, que viene la viola, solo de viola. Yo eso no me interesa. Solo pues, sanguchito. O sea, para eso prefiero tocar estándar o claro, música así improvisada que tenga esa dinámica. Claro. Pero porque yo pensé de Earth como que me parece tenía ese potencial de ser una banda de rock. Con mucho ensayo con una banda de rock y con ese laburo minucioso de que todos tocamos la misma cosa siempre, pero que se suena todo como una banda de rock. Y por lo visto funcionó eso. O sea, esa metodología de trabajo y cambiar el concepto de banda. Porque Earth, por ahí antes de que entremos con Matías, tenía otro pensamiento de cómo encarar su música. El margen como de improvisación como claro que desapareció. Claro, o sea, de que arrancamos ahora, por lo menos, fue como ahora queremos tocar los temas tal cual siempre. Y que suenen los mismos sonidos y que se generen las mismas cosas siempre. O sea, yo la y casi... Y estamos reacostumbrados. Claro, no, está re bueno. Y está buenísimo porque eso te llena... por lo menos en mi caso, que siempre estuve como improvisando, todo el tiempo improvisando las líneas, acá no las improviso y como que al estar así súper pesado, tengo que mantener esa, tocando siempre lo mismo, y está buenísimo. Sí, sí. Porque continúa el resto, desde un lugar que estás repitiendo, pero es mi función y la adoro. Es como que nos lleva como un tiempo a armar el tema, pero una vez que se armó, tipo, él siempre va a tocar la misma línea, yo lo mismo. Entonces ya cuando alguien no toca otra cosa, che, pero ahí tenías que tocar. Claro. Tenías claro, otra sí, cosa. Claro, todos sabemos que toca el otro. Que hacemos covers claro, de nosotros ya. Sí, a veces, claro. Sí, eso. Buenísimo. ¿Vos quieren presentar para despedirnos el tema Ford Sierra? ¿Por sí, qué le pusieron Ford Sierra? Porque nos encanta el auto. Y hoy hay internet igual acá, después lo buscamos. No me acuerdo el modelo. Un día tocamos en un lugar y dijimos, mire, vamos a hacer un tema que se llama Ford Sierra Full Full, porque es un auto que nos gusta a todos. En realidad el tema se armó y después le pusimos el nombre. Coincidimos todos que era re Ford Sierra el tema y que el Ford Sierra era un auto como del futuro en los 80. Todos pensamos, ¿viste que hay un Chevrolet que es re parecido, que se llama Lumia? Ah, sí. Sí, o no, sí, Lumina. Sí. Que es muy parecido al Ford Sierra también, que tiene toda esa trompa así. Claro, pero es más tipo camioneta. Más tipo camioneta, más como una camioneta, pero es como claro, un auto del futuro. O sea, es que yo también recuerdo unos amigos, los hermanos Bernardo, recuerdo hasta, viste, Ezequiel y Emiliano, se habían comprado el padre, ¿no? Un Ford Sierra y era como ese auto que todos pensaban como el auto de volver al futuro, sí, ¿no? Un auto superior. Yo pensé que en el futuro los otros iban a ser como el Ford Sierra siempre. Tal vez un poco más chico, porque Ford Sierra era gigante, era un bote grande, tremendo. Sí, sí. Era muy grande. Al nombre se lo hicimos por Ford Sierra, que no me acuerdo el modelo ahora, que es el que tiene tres puertas, levanta vidrio eléctrico y el techito de arriba. No me acuerdo el nombre. LX4, tiene un nombre así, no me lo voy a acordar. Está mal, porque si le hicimos un tema tengo que saber el modelo. Bueno, Matías, Pedro, muchas gracias por venir. Por favor, gracias a vos. Aquí dos integrantes del grupo Earth han estado aquí, una de las bandas marplatenses con más identidad original que tenemos por aquí. El próximo sábado a las 22 en el Teatro Diagonal estarán presentando su obra Diagonales con Leo Ferro como invitado. Y así suena con esta obra Ford Sierra Earth. We'll be right back.